a la máxima expresión de convivencia sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al rock, un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Musicales de Iquique, estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com. Esto es Pasas al Rock en el aire, el aplauso del público aquí presente. Esto es Pasas al Rock completamente en vivo desde la Nueva Victoria, queridos amigos. Estamos con unos invitados de lujo en esta noche de estrellas, le vamos a poner. Noche de estrellas de músicos de arte en la Nueva Victoria. Esto es Pasas al Rock en el aire, nuestros queridos amigos Teatro La Chusca. El aplauso del público, bienvenidos. Los tenemos por primera vez aquí, ya los tuvimos el año pasado y ahora nuevamente hacemos comunión en Pasas al Rock. Bienvenidas, queridos amigos, por favor. Muchas gracias, estamos aquí después de un año. La otra vez vinimos con las compañeras de Teatro La Chusca, ahora eso nos es. Acompañan los chuscos. Los chuscos. Manuel y Mauricio. Muy ¿y bien, qué bien. Les habla Gabriela? Eso. Bienvenido, chiquillo, a la Nueva Victoria. Gracias. Micrófono, por favor. Ahí. Gracias por la invitación a los... Ahora esta versión, Los Chuscos. Promocionando nuestro próximo evento, que después daremos más información sobre eso. Ah, daremos más información sobre eso. Podemos ir a la música. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Estamos muy contentos de tu invitación. Felices también de poder volver a reunirnos aquí nosotros, los compañeros chuscos. Así que eso, vamos a estar conversando. Además, vienen de tocar ustedes de las terrazas Plaza Conde, el reciencito. Pero de eso vamos a hablar después, porque es sorpresa para la directora. Ya, nos vamos con la música. Esto es justamente Rey Sargo con su tema Rey Sargo. Vamos con la música y ya estamos de regreso aquí en Pasas al Rock en el aire, en esta noche de estrellas. We'll be right back. rock regional, queridos amigos. Por supuesto, para todos aquí en vivo a través de Pasas al Rock, estamos de regreso junto a nuestros amigos de Teatro La Chusca, pues vienen ellos por algo muy importante. ¿Qué es lo que es, queridos amigos? Así es, venimos a promocionar nuestra fiesta, una fiesta profundos titulada La Chusca y su Madre. La Chusca y su Madre. Esto es La Chusca y su Madre en el Rincón Huachaca. Sí, este jueves 19 en el Rincón Huachaca, y ubicado en Manuel Rodríguez 720 con Vivar, antes de llegar a Vivar. ¿Qué significa? ¿Qué me puede desgranar y desglosar el evento La Chusca y su Madre? ¿Qué es lo que contiene este nombre tan creativo que le pusieron ustedes? Bueno, la fiesta está profundo. Es para juntar los morlacos para poder viajar a Santiago. Ya que la presentación de obra. Exactamente, de la itinerancia, y vamos a tener una variada gama de cultores iquiqueños y artistas. Como por ejemplo Nicolás Saltimbanqui con sus cuentos de Poe. Vamos a tener también a Compañía en la Cuerda con Canatra y compañía. Bien, grande Canatra. Vamos a tener también a Teatro La Chusca con una pequeña presentación para que la gente se interiorice lo que nosotros hacemos. Ya. También va a estar Salomónico Trío. Muy y bien. Y Sesión Desértica. ¡Ay, hombre! ¡Se viene con Así todo! Así que se viene con todo. Vamos a... la entrada cuesta 3.000 pesos en ¿ya? la puerta y 2.000 preventa. ¿Qué es preventa, queridos amigos? Preventa, ¿dónde es la preventa? En el Facebook de Teatro La Chusca. Facebook Teatro La Chusca. En el evento Fiesta La Chusca y su Madre y Quique. Porque, uno lo puede hacer por interno, ¿no? Sí, sí. Se pueden contactar con cualquiera de nosotros. Y la idea es que se anoten en el evento para que ya vayamos anotándolos y... Agendándolos. Anotemos todo. Lo anotamos. Oye, pero... Es bueno, queridos amigos, que estén promocionando ese evento. Es importante para ustedes porque ahí sale como el debate, la conversación. ¿Son los fondos de arte realmente interesantes o importantes para los músicos? ¿Es realmente relevante postular a un fondo de cultura para poder desarrollar el arte? ¡Chan! Ah. ¿Quién contesta primero, por favor? La directora. Usted, directora. Yo creo que... Sí, de alguna forma igual es importante. Bien. Ahora, no lo es todo. No lo es todo. Porque también se puede seguir... Sí, pero también se puede seguir haciendo de una manera... súper combativa, de alguna forma. Sí. Solo para combativo desde lejos. No lo invoco. Okay. Pero sí, yo creo que es necesario afirmarse ahí y posicionarse como artista, sobre todo como artistas locales. Ya. Y bueno, nosotros nos ganamos un fondar de itinerancia en la región metropolitana, pero aún nos faltan recursos, así que por eso esta fiesta es una fiesta profundos, ya. Porque hay algunas cosas cuando uno está formulando los proyectos que hay que decidir. Ah. Entonces, claro. Para ganar. Claro, hay que ser estratégico. Claro, hay que ser estratégico porque, por ejemplo, hay tantas compañías que quisieran hacer itinerancia en Santiago, que entre una compañía que está toda allá y nosotros que somos mitad y mitad quiqueños santiaguinos. Quiqueños santiaguinos. Bueno. Claro. Claramente hay otros ítems que hay que costear. Otros. Así es. Entonces, ¿qué elegirías tú? ¿Una compañía que está allá o otra? Como que ese es el cuento, entonces... Es que hay que tener ese afecto centralista, porque también la cultura se mueve en Santiago. Y, claro. Y Quique también intenta ser también un polo de crecimiento de la cultura, y lo es, de hecho. Pero obviamente, claro, los fondos se van para la caja más grande. Claro, igual así como es. Este es nuestro segundo fondar, estamos también... aprendiendo cómo va funcionando todo esto. Entonces también estamos de a poquito, después nos vamos a lanzar con los fondos, lo vamos a pedir el fondo completo, no sé. Pero estamos también de a poco como armando todo este cuento, también con La Chusca, que de alguna manera se ha ido conociendo acá en la región, en Santiago, ya... es muy bueno recibir comentarios de tus pares, de cuando ven el montaje, entonces... O sea, por ejemplo, ya, así como resumiendo, sí, para el trabajo de repente a alguno se le hace importante recibir esos fondos de cultura y le permiten desarrollar todo lo que ustedes han desarrollado. Los felicitamos. Claro. Ahora sí, yo creo que hay que darle énfasis a poder, quizás, no sé, gestores culturales o la misma gente, o como saber cómo postular, cómo se hace un proyecto, porque generalmente... Sí, es verdad, es importante lo técnico. Claro, de repente hay mucha gente que tiene súper buenas ideas, pero no sabe, porque la cosa es súper concreta, es un proyecto que los evaluadores dirán, ¿es viable o no? Y si no es así, no sale. Y de repente son por cosas súper pequeñas, no sé, te falta un papel o no sé, cosas como de ese tipo. Te falta un papel. ¿Y sabes qué? De verdad, de repente, uno cree que eso puede ser una tontera, pero mira, me ha tocado... con el asunto de que voy a ser padre, así que saludo a mi hija desde... Felicitaciones. Qué lindo. Haciendo eso, uno se vuelve un hombre burocracia. Eso está un nombre para un futuro ahora. Porque te piden fotocopia del carnet, te piden firmas y autorizaciones y papeles y documentos. Y claro, para poder hacer lo que uno quiere, te falta un documento y es tan mínimo, pero cuesta tanto de repente conseguirlo. Claro. Y bueno, en ese sentido, los documentalistas de documentos, en realidad, de repente traen un poco el trabajo. Ajá. Eso es. Pero hay que saber hacer el trabajo porque ese es el mecanismo. Claro. ¿Podría ser algún... Hay que hacer cambios eso. Desde dentro. Eso. Eso es un gran tema que nosotros hemos venido conversando porque, claro, está esta contradicción del fondar, de no sé. Somos tramitones. Claro. Tampoco nos queremos convertir en una compañía... de fondar siempre, no, también claro. Queremos, también tenemos pensado nuestras cosas de proyectos personales que se vienen en un tiempo más, pero sí es necesario meterse al sistema para hacer cambios desde adentro. Así es, una obra como con objetivo también de no de burlarse, pero de hacerle entender a la gente que claro, el camino puede ser otro, ¿no? Sí. Y en este caso, queridos amigos, aparte de la música, ¿puede haber alguna sorpresa especial este de próximo 19? Chan. Señor Manuel, usted que lo sabe todo. Yo creo que toda la noche va a ser una sorpresa. Ajá. Porque hay un montón de gente que hace lo mismo que nosotros, que profesa la religión del arte, por decirlo así. Esta tan pesada labor, pero enriquecedora a la vez. Y hay un montón de gente que nos quiere ayudar. Vamos a estar, me acaban de avisar por interno aquí la producción, que vamos a hacer un sargomónico quinteto. Uy, excelente. ¿Ya? Es una mezcla quiltra de salomónico trío y rey sargo. Oye, saludo, esto es súper bueno, yo la vi, me gustó. Me gustó. ¿Van a estar aquí? ¿Pueden estar aquí también? Sí, vamos a estar acá, por supuesto. ¿Regalo para la directora? Regalo para la directora para la futura qué lindo. Subdirectora. Ya. Y eso, pues vamos a... El Rincón también cobija a todos estos parroquianos, donde la comida está bien rica, los precios no son excesivos, el ambiente es grato, lo van a pasar bien. Aparte vamos a tener un show bien variado, donde va a haber música, teatro, proyecciones... Saludos para el Drago, que los prestó ahí el local. Drago López, dueño del Rincón Huachaca, ahí en Manuel Rodríguez 720... Así que lo vamos a estar esperando a todas las personas en Iquique. Hay que apoyarnos, si no nos apoyamos nosotros. No nos apoyamos. ¿Quién? Así mismo, justamente. Estimado, usted también es un doctor integrante de la escena regional de la música. Desde tu perspectiva, es bastante interesante. Un saludo también para Club Ayahuasca, juntando. Club Ayahuasca. Ojalá que esté. Danilonco, Canatrán y Carlos Cure. Excelente. Pri. También lo vamos a esperar aquí. Regalo para el Lectora 2. Sí, para la otra semana se viene Club Ayahuasca con su psicodelia total. Listo, me gustó, excelente. Eso super, es para despedir el antes de que... Y se viene un lanzamiento de un tema que grabamos espectacular por Arenas. Excelente, muy bien. Super. Estimado, tu visión desde lo que está haciendo Teatro Las Chuscas, ¿qué se viene para el futuro? Aparte de hacer, por supuesto, este Profundos y luego a Santiago. Se viene interesante. Hay una idea que anda rondando por ahí, que en nuestras cabezas, por ahí, viene y va... Que no quiero contar mucho, pero se viene fuerte Chusca este año acá en Iquique. ¿Te gustaría asignar ante todos los fondos de cultura? Sería lo ideal. Que tiene pensado. Sería lo ideal ganarse todos los fondos para poder armar un extra, un mega evento. Que el Estado de Chile debiese subvencionarnos, por último, con los costos de pasaje, rebajarnos 50% para viajar. Debiesen subsidiarnos con algún tipo de previsión debiesen pagarnos por hacer nuestro arte si al final enriquecemos a la zona. Seguimos trabajando para Minera y para cosas así que vienen a empelotarnos en la ciudad y nos dan pan y circo. Bueno, estamos dentro del sistema y no tenemos otra como artistas y cultores de nuestra ciudad o de Chile entero que tenemos que sumarnos al sistema, así que hay que ser inteligente en esta sesión, hay que hacer comunión, hay que hacer comunidad con otras compañías de teatro, con otras bandas, hay que no estar ajeno a lo que pasa en la ciudad, comprometerse. Esta es una súper buena instancia, Cristian, para dar difusión a las bandas y a la gente que estamos haciendo la lucha en la región, así que te agradecemos como la Teatro La Chusca. También las compañías de teatro, La Desierto, Teatro Nomás y todas las compañías que andan haciendo patria y hacen regionalismo aquí, tres cucharadas a la papa, no pan y circo. Muy bien. Oye, los voy a invitar a la música, chiquillos, para que a la vuelta den finalmente las saludos, para que vuelvan a difundir, por supuesto, el evento. Usted hizo una petición especial. ¿Por qué de aquella petición especial? ¿Por qué? Porque el 19 del jueves 19 para el evento de Teatro La Chusca se viene una banda espectacular, Nortina, de su rock pampino, desde la arena, desde los arenales, desde la Chusca. Muy bien. Se viene Sesión Desértica. Y con eso nos vamos entonces ahora en Pasa al Rock. Esto es el tema Déjame Entrar, favorito aquí de Pasa al Rock. Vamos. Excelente. Y regresamos. ver si alguna vez, si alguna vez estaremos juntos. ¿Cómo hacer para volver a estar junto a tus ojos, para verte junto al atardecer, para poder cantar esta canción? Les molesta que uno sea pobre, que sea de otro color, que tenga otro olor, que en eso para expresarme bien porque nunca me enseñaron, que cache que la weá está tan como el pico y quiera quejarme, reclamar, exigir. No, señores, la cosa no es así nomás. A mí me mataron una hija, ¿sabe? ¿Y quién me la devuelve? ¿Quién el asesino? A ver, díganme. No saben, no se hacen los hueones como toda la vida lo han hecho, con todo lo que ha pasado en nuestro país. Por lo mismo, porque somos hediondos, hediondos a pobres. ¿Les molesta acaso escuchar esa palabra? ¡Está cagado entonces! Porque somos hartas, ¿sabes? Somos hartas personas que estamos buscando a nuestras hijas, a las hijas de los pobres de Chile. Oye, esto fue un ataque a la sinceridad. Esta escena es de Reinas de la Pampa. Reina de la Pampa. ¿En qué parte específicamente? Es, bueno, Reina de la Pampa trata el relato de la dirección artística teatral de la Gabriela Valenzuela. Su dramaturgia está basada en el hecho verídico y macabro y del caso de las niñas asesinadas en Alto Hospicio. ¿Ya? La Gaby va a contar un poquito más porque ella es la que sabe de la situación. Bueno, Reinas de la Pampa fue estrenada el 2012 en Santiago, en la Universidad Mayor. Y luego estuvimos acá en Iquique con una lectura dramatizada el 2013 con el equipo iquiqueño y trabajamos con actores locales. Estamos haciendo una especie de cronología un poco de Teatro La Chusca. Y luego llegamos el año pasado, en febrero también, con nuestra itinerancia por Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica. También un fondar de la región de Tarapacá. Y ahora estamos nuevamente, vamos a estar en Santiago las dos últimas semanas de marzo y la segunda semana de abril. Bueno, Reinas de la Pampa, como decía aquí Manuel, está basada en el crimen de Alto Hospicio. Y es una obra con un enfoque social. Aquí no vemos nada de violaciones, ni sangre, ni nada de esas cosas, sino que apela a un poco a decir las cosas como por su nombre, de alguna forma poética, en la dramaturgia. Apelando a los tipos que estaban con cargos importantes en ese tiempo. Un poco a que no hicieron bien la pega. Ese es un poco nuestro discurso con Reinas de la Pampa. Hay mucha gente que estuvo involucrada en el caso y que yo creo que hasta el día de hoy no hay cosas que están impunes todavía. Bueno, lo mismo que pasa en nuestro país. Hay gente que tiene cargos importantes, cargos de gobierno, y que están ahí y que nos refriegan en nuestras caras toda su asquerosidad, y ya basta de eso, ya basta de darles crédito a esta gente, ya hay que sacarlo de ahí, y yo creo que la organización como artista y como pueblo, de alguna forma, yo creo que es potente. Es un acto de resistencia seguir haciendo arte hoy día, seguir haciendo teatro. Y esa es un poco nuestra manera de ver el teatro también. Ya basta también, y esto lo digo desde un lugar súper... que lo vi. Ya basta de exponer a las madres de Alto Hospicio a tonteras políticas, porque ellas todavía están dolidas con lo que pasó. No es menor que hayan matado a una hija tuya. Entonces también basta de dejarlas como un ícono. Las madres de hospicio, ya no es, no, déjenlas tranquilas, ya. Nosotros estamos haciendo esto de manera de reivindicar un poco la memoria local, y de darles voz a las personas, sin voz, a esas personas que ya nadie pesca, pero que las pescan para la campaña política, para sacarse fotos, para invitarla a tecito, del Día de la Mujer, del Día de la Madre, o lo que sea. Y ya basta, así ya córtenla con eso, sí. Sí, hay otras cosas también de las que hablar. Muy bien, queridos amigos. Oye, excelente y potente discurso. Estamos muy contentos. De hecho, se nos ocurrieron varias ideas entre medio, pero estamos muy contentos de que ustedes hayan estado aquí y hayan venido a ver nuestra casa, que es Radio Nueva Victoria. El espacio de los que luchan, de los que crean, de los que también, por supuesto, tienen fe en el arte, tienen fe en la región. Muchas gracias, queridos amigos, por venir, y se viene Sargomónico. Sí, así muchas que gracias también por la invitación, de verdad, son pocos los espacios donde uno puede decir realmente lo que piensa, porque si no te censuran o te cortan antes. Así que gracias a ustedes, está preciosa su casa, muchas bendiciones también para lo que viene, para la familia. Para así que... gracias. Eso, muchas gracias. Dígalo. Que no se olviden que el jueves 19, lo más importante, jueves 19 de febrero a las 22 horas, la Chusca y su madre en el Rincón Huachaca, Manuel Rodríguez 720. No se olviden, va a estar Sesión Desértica, Los Salomónico Trío, Nicolás Saltimbanqui, El Canatrán, va a estar Sargomónico Quinteto buena, también. Buena. ¿Se me olvida alguien? Pana con. Amigo. Ah, hoy día nos confirmaron que va a estar Pana. Carlos Moya también apoyando. Ahí en la animación. Así que ahí excelente, se va a un personajillo. Vamos a ver con qué nos sorprende. Así que no se olviden, el jueves 19 de febrero en el Rincón Huachaca, a 3,000 pesos la entrada en la puerta, 2,000 preventas que lo pueden buscar ahí en el Teatro La Chusca. Y eso, pues lo vamos a pasar súper bien. Apoyen el Teatro Iquiqueño. Respetémonos nosotros entre nosotros mismos, entre los mismos cultores. Salgamos a la calle, manifestémonos, y eso, pues, agradecer a la radio esta invitación, y que prospere, y cualquier cosa que nosotros podamos aportar para ustedes, ténganlo por seguro que lo haremos. Teatro La Chusca en vivo en Radio Nueva Victoria. Radio Teatro. Dicen por aquí. Un aviso. Los amigos de Teatro La Desierto tienen estreno el 20, este viernes 20 en Teatro Bien. Antifaz. No me acuerdo a qué hora es, pero debe ser entre las 8 o las 9 de la noche. Así que para que busquen ahí Teatro La Desierto en Facebook. Y hay otro evento también en Rincón Huachaca el fin de semana, que arte es sin Arte Sin Cobrarte también. 21 y 22 de febrero, estamos Kim con la Arte Sin Cobrarte, bien. Y otra gente también. Locos, así que... Así es, van a tocar en Arte Sin Cobrarte. Estuvieron aquí también de invitados. Puta, que esa es mi banda favorita. Y mañana es a las 20... No, el jueves. Jueves. El jueves es el último programa, porque estamos haciendo programa de Arte Sin Cobrarte aquí en la Nueva Victoria. Llevamos 3 capítulos, lo vamos a subir después. Así que estamos dándole con tutile. Bueno, eso, como decía Manuel, y si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién? Entonces, ¿qué? Si somos los mismos de siempre. Así Soria, que venga, sí. Están declamando aquí una manifestación pública. También tenemos espacio para aquello. No importa. ¿Usted? Agradecer nuevamente a Radio Nueva Victoria. Y nada, pues, y darle para arriba, todo el teatro, saca a la calle, manifiéstense, música por el mundo, y saludos a Sesión Desértica, a Rey Sargo, a Salomónico Trío, a La Chusca en el Santiago, sí, a todos, a la Chusca, y a todos los que me conocen. ¡Ah! Ya, chiquillos, gracias por venir una vez más. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Gracias por venir. Este espacio es el rock. Vamos con la música y viene la segunda sorpresa, las segundas estrellas de la noche, directamente desde Alto Hospicio. Vienen. Vamos con la música y ya estamos de regreso, dedicado a Teatro La Chusca. Esto es The Lonely Man. Nunca pierdas tu fe en Pasas al Rock. Can you tell me why you're afraid? Maybe you like the way.

acaba en lo que mira, no acaba en lo que habla, no acaba en lo que siente, no acaba en nada más, no acaba en tu bandera, no acaba en tu sistema, no acaba en tus dilemas. I will fight every day. sunlight, through my shines in my wife. With time I was my guide, the light that showed me the way. For I will fight every day, some kids and night, for my child and my wife. With time I was my guide, the light that showed me the way for worldwide. Oye, fuerte el aplauso, queridos amigos. Bravo. Estamos en vivo y en directo en Pasas al Rock. Yo les cuento, queridos amigos, por supuesto que estamos en directo a través de www junto a Sonora Bless, Altos Pisos. Cabros, bienvenidos. Gracias por estar en Pasas al Rock. Gracias. Gracias por el aguante. Oye, ¿por qué no nos vamos al tiro con otra? Está buena el tema. ¿Otra o no? ¿Puede ser? Yeah. ¿Cómo se llama el tema que pasó? El tema que pasó, ¿cómo se llama? El tema que pasó se llama I Will Fight. I Will Fight. ¿Y el I que will viene? Fight. Voy a luchar. Eso. ¿Cómo se llama el que viene? El que viene se llama 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. Estamos en vivo en directo en la Nueva Victoria. www.radionuevavictoria.com. Vamos. 1, 2, 3, 1. Voy a aprender algo, voy a aprender algo. Ya apréndelo si estás escuchando ahora. Pasas al rock. Sí, sí. Voy a aprender algo. Voy a aprender algo para relajarme, así quitarme el estrés. Antes que la vida mi mente desarme, mejor que arme 1, 2 o 3. Voy a aprender algo para medicarme, así quitarme el estrés. Antes que la vida mi mente desarme, mejor quemarme 1, 2 o 3. O en un bongués, la dosis es pues, para meditar y quedar high una vez. Pero depende de la especie, el efecto, la rapidez. Dime por qué algunos matan animales para relajarse. Con sus armas van al bosque a desquitarse. Si en sus vidas vacías no tienen a alegrarse más que el trofeo de la cabeza de un alce. Yo tengo felicidad tangible y puede regalarse. Fumarse, comerse. Está claro, es mejor plantarla que el tráfico, la comercia. Y ver a tus hijos presos por algo que maldad no ejerce. Es más, en lo personal a mí me brinda una paz imposible de romperse. Voy a aprender algo para relajarme. Voy a aprender algo. Voy a aprender algo para relajarme, así quitarme el estrés. Antes que la vida mi mente desarme, mejor que arme 1, 2 o 3. Voy a aprender algo para medicarme, así quitarme el estrés. Antes que la vida mi mente desarme, mejor quemarme 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. One time, dice. Si todos los días veo de rastro por niñas y gorras de niños perfuradas de carne en las garras de las rapagas, pero es producto de la guerra. Si sangre ensombrece y abraza nuestra tierra, ¿cómo no voy a buscar un atajo que me lleve directo al relajo? Si todos los días por vivir trabajo, va a llegar arriba y no quedarme abajo. Oh, sagrada naturaleza, tú me das en cada fumada esa paz anhelada. Antes de la primera calada, doy gracias a llamada y bendiciones por la fruta santa cosechada. Ya legalícenla. Ya legalícenla. Ya legalícenla. Ya legalícenla. Uno, dos o tres. Uno, dos o tres. Voy a aprender algo para relajarme, así quitarme el estrés. Antes que la vida mi mente desarme, mejor que arme 1, 2 o 3. Voy a aprender algo para medicarme, así quitarme el estrés. Antes que la vida mi mente desarme, mejor quemarme 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. Thank you. aplauso, queridos solo amigos. Hables. Estamos aquí en vivo, en directo, en Pasos al Rock. ¿Por qué no hacemos el ejercicio de presentarse, chiquillos? Partamos para acá por el guitarrista. Nombre, por favor, y integrante, ¿cuál es tu labor en la banda? Mi labor en la banda es guitarrista, obviamente. ¿Y cuánto llevamos? Unos 2 meses más o menos tocando. Y nada, bueno, yo me he presentado una sola vez con ellos en la banda y bien. En el Soul Splash. Eso fue el primer, el domingo primero. ¿En Cavancha fue? En Cavancha, exacto. ¿Ya? El primero de febrero. Muy bien. Y eso más que nada, pues llevamos poco tiempo, hemos presentado poco, pero va todo bien. Va todo bien encaminado, hay buena vibra. Cabros, son todos buena onda. Bien, excelente. Así que todo bien. Por favor, sigamos con el bajista. Nombre, señor, por favor. Edgar. Acérquese al micrófono. Edgar, mi nombre. Ya. Y eso cumplo con tocar bajo. ¿Hace cuánto que tocas con los chicos? ¿Tú eres uno de los fundadores del grupo, no? Sí, somos de los primeros, más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo se fundó la banda? Como en septiembre, más o menos, del año pasado. Ah, sí. Hace poco, bien, ¿ah? ¿Eh? Excelente, sí. Lo felicito. Oye, tienen alta energía para tocar cabros. ¿Usted nombre joven? José, y soy encargado de las percusiones y los sonidos y esas cosas más o menos místicas. Muy bien, me parece. ¿Usted también la el percusionista? Soy el baterista. ¿El baterista? Wilden Walden, así me llamo yo. Soy el baterista de Sonorables. Y eso, bendiciones para todos. Gracias por invitarnos y eso. Bacán. Usted, también hay un ritmo que se llama el instrumento melódico, es súper interesante porque matiza mucho el sonido. ¿Cuál es su nombre, amigo? Mi nombre es Mario Caimanque. Bueno, en esta ocasión vengo con la melódica. Yo toco teclado, mi labor es el tecladista. Y ahí entre todos hacemos labor de composición y entre todos hacemos los temitas de nosotros mismos y tratamos de hacer nuestro propio aporte. Excelente. Estimado, nombre, usted. Mi nombre, compadre, es Juan Pablo Álvarez Castro, más conocido como el MC Trek, tatuador, grafitero, la otra. Conozco en la escena, muy bien, bienvenido, MC Trek, amigo mío. Señorita, por favor, nombre. Natalie, soy la corista y aporte o apoyo logístico, podríamos decir. Excelente. Allá, los vientos. Hola, mi nombre es Oscar, el saxofonista del grupo. Agradecerte igual la invitación. Muchas gracias porque la música lleva para arriba, eso. Motiva. Bien. ¿Allá? Bueno, mi nombre es Marcelo, voy a ser el negro y soy la nueva adquisición de la banda. La nueva contratación del grupo. Sí. Viento, trompetista. ¿No? Trompetista. Trompetista, excelente. Muy bien, ¿y allá? Bueno, mi nombre es Leandro, yo soy el trombonista de la banda, igual de los socios fundadores del Club Deportivo Sonorables. Oye, además que hay que agradecer que el contacto lo hizo mi estimado ex compañero de trabajo Leandro, así que gracias por hacer el contacto. Vale, compañero. Él hizo el contacto para que la banda viniera a tocar acá en Pasos al Rock. Agradecido siempre de la música local. Aguante. Sigamos escuchando música entonces. Vamos. Démosle. Vamos. Bueno, ¿es tuyo? Démosle. Es importante en esta lucha donde el mal quiere dominar, utilizando cualquier medio para confundirnos y así hacernos mal avanzar. Démosle. Sonorables. Sonorables. La unión del ser es importante en esta lucha en donde el mal quiere dominar, utilizando cualquier ser es importante. En esta lucha en donde el mal quiere dominar, utilizando cualquier medio para confundirnos y así hacerlo, hacen creer que todo es diferente. Nos educan con historias de Occidente. Firman tratados, presidentes delincuentes, llevando todo a sus cuentas corrientes. Y hay que aceptar toda esta mierda que nos ponen enfrente. Gozan manipular nuestras mentes. Electrodoméstico, dinero, plástico, fáciles créditos. Electrodoméstico, dinero, plástico, fáciles créditos. Electrodoméstico, dinero, plástico, fáciles créditos. Hey. Sé que hay que seguir vivir así, sin prejuicios, traiciones, codicias, religiones, descontento, esclavitud. Conformismo, ambición, maltrato psicológico a mi población. Politiquería, globalización. Clases sociales no, clases sociales no, clases sociales no. La unión y la verdad pueden ayudar, volar y disfrutar al comunicar de manera diferente, visual oyente, musicalmente consciente. Ay, musicalmente consciente. Te necesito, gente, gente, gente. La unión del ser es importante. En esta lucha en donde el mal quiere dominar, utilizando cualquier medio para confundirnos y así hacernos. La unión del ser es importante. En esta lucha en donde el mal quiere dominar, utilizando cualquier medio para confundirnos y así hacernos mal avanzar. Ay, mal avanzar. La unión del ser es importante. Bien, chiquillos, lindo tema, fuerte el aplauso. Oye, tiene una muy buena voz y se complementa muy bien con usted, compañero. ¿Sabe qué? Le voy a, yo te miro y yo te encuentro muy parecido al Planetario. Pero Planetario es más chiquitito. No, pero hay una parte donde te pusiste a cantar, a saltar y dije, oh, parece que estoy viendo a mi compadre Planetario, un saludo para Planetario. Igual de motivado, sí. No, pero en buena onda, sí. No, somos grandes amigos, sí. Sí, oye, sí, otra cosa, las creaciones de los temas, ¿cómo lo hacen? Ustedes son hartos. ¿Y cómo lo hacen para crear? ¿La letra? ¿Qué viene primero? Bueno, en el caso de nosotros, bueno, los chiquillos nos conectamos todos y entre todos sacamos, todos les metemos algo de cada uno. Pura conexión. Claro, vamos aportando ideas entre todos. Oye, ¿alguna composición, la más nueva que tengan? La más nueva que tenemos. ¿La que van a tocar ahora? ¡Oh, ya! ¿Cómo se llama la canción, estimados? La traicionera. La traicionera. ¿Así se llama? Este tema se llama Solo Sigue. Solo Sigue. Solo Sigue. Muy bien. ¿A quién va dedicado? Es de avanzar. Y esto va dedicado a toda la gente de la comunidad rasta. Muy bien. Iquique y Arica y Chile. Y todo el mundo. Vamos con aquello. Solo sigue. Sonora Bless. One more time. Solo sigue. Mm-hmm. only positive vibrations in your heart. One love, so you know the power of the Lord. Siempre está con yo y yo. Solo sigue, consigue tu objetivo. Only positive vibrations in your heart. One love, so you know the power of the Lord. Siempre está con yo y yo. Hoy escucha esta bulla. Mi música es la misma que la tuya, pero tiene otro sabor, otro color, olor a ganja. Sonido como a ritual, como alabanza. Música del gueto. Escuchar mi reggae, el canto de pueblo, el canto de esperanza, yeah, yeah. El canto de esperanza. Solo sigue. Solo sigue. Dice. Solo sigue, consigue tu objetivo. Only positive vibrations in your heart. One love, so you know the power of the Lord. Siempre está con yo y yo. Solo sigue, consigue tu objetivo. Only positive vibrations in your heart. One love, so you know the power of the Lord. Siempre está con yo y yo. Mi canción va para allá y para toda la población, con un mensaje que dice legalización. Mi canción va para allá y para toda la población, con un mensaje que dice legalización. Pues ya nos tienen funado, acorralado por todos lados por la intervención de leyes humanas. Personas insanas que dicen ser sanas. ¿Cómo van a prohibir una planta? ¿Cómo van a llevarla contra la cabeza más alta? Ordenanzas santas, si hay tanta mierda para prohibir en el mal vivir de la grande city of the corruption, de la ambición donde obtener lucro material es la única misión. Vivir para trabajar y trabajar para vivir, la única manera de sobrevivir. Objetivo, only positive vibrations in your heart. Un amor, si tú sabes, siempre nuestro Señor está con yo y yo. Siempre está con yo y yo. El bendito amor, el poder de nuestro Señor siempre está. Excelente, chiquillos, felicitaciones. Oye, estamos muy contentos de que hayan podido venir y hayan podido instalarse aquí para tocar también, ¿eh? Se les agradece la disposición, se les agradece el amor por la música que tienen, porque no todos los músicos vienen a tocar así, quizás en algunas condiciones un poco menos desfavorables, pero eso no importa. A ustedes no le dieron eso, así que el aplauso para ustedes. Gracias por apoyar la música independiente. Excelente, bien, gracias. Así que para el cierre, ¿por qué cada uno no toma el micrófono? Manda su saludo respectivo para la familia que lo están escuchando, que lo están acompañando, para que sí. lo escuchen por www.radio9victoria, la radio de los que creen y los que luchan. Vamos. Ya, yo quiero mandar un saludo a un amigo que está de cumpleaños, Mauro, se llama, compadre mi viejo. Así que ahí va, que lo pasen. ¿Alguien más? Bueno, mandar saludos nomás a toda la gente que nos está escuchando. Buena onda, buena bola. Quiero mandar un saludo a toda la gente también del hip hop, de Quique y también de Hospicio. También mandar un saludo a mi familia y a mi mujer que en este momento está haciendo turno en el hospital. ¡Wow! Un saludo a toda la gente que apoya la música local, la música igual de afuera. Nosotros tenemos hartos proyectos en camino. Ojalá que nos sigan apañando como lo han apañado las amistades, por lo menos. Saludo a todos los que han escuchado el programa. Y muy gracias bien. Por usted? La oportunidad. Saludo a mi familia, amigo y a mi hijo especialmente. Eso. Un saludo a toda mi familia de Vallenar, a mis tíos de Santiago, a mi novia que está en Santiago en este momento, y a toda la gente que nos está escuchando. Y eso nada más. Un beso para a todos los músicos, cantantes y a mi hija Carencini. Oye, gracias, un aplauso a usted, gracias por la actitud. Se agradece. Esto fue Sonora Bless desde Alto Hospicio, aquí en la Nueva Victoria. Nos vemos, chiquillos. Cuídense. Esto fue Pasas al Rock. Mañana volvemos con más de nuestra programación. Cuídense. Adiós. Chao.